Uno, dos. Y otra vez. Uno. Había una vez una niña que se moría de amor. Sus padres se preguntaban con ella qué sucedió. Un día al colegio faltó, dicen que fue a buscar su amor, el que un día sin un motivo la abandonó. Se fue la niña a buscar a su amor, se fue llorando con gran dolor y recordando lo que le pasó aquella noche de su primera vez. Se fue la niña a buscar su amor, aquel error ya le perdonó. Tú eres la niña y yo el hombre aquel, y en tu vientre está nuestro fruto de amor. Su amor se fue llorando con gran dolor, lo lleva dentro del corazón, aunque él un día le dijo adiós. Se fue la niña a buscar su amor, se fue llorando con gran dolor y recordando lo que le pasó aquella noche de su primera vez. Se fue la niña a buscar su amor, aquel error ya le perdonó. Tú eres la niña y yo el hombre aquel, y en tu vientre está